famous dead fed ages. This track was fast, former disasters, wrath for sure. Air war is flooded like the night ward. On the AM, on the AM, turn and face them. Hatred and mayhem, slay them. Dangerous, I take razor steps. It's a swing from the bling to the bang of the left. It's the murder, it's return, boom, bat, full strap. Your six, they got clipped, you can't clap back. With minimal lip and criminal flow, I'm killing them soft and filling the fold. Everything stole, and once again I'm at nailing the wrist of their Christmas. Watch me make their family a witness. Muhammad and Christ for life, will lay your body down. To a new soul wild international. Palabras, radio show en un mundo de esclavos espectacular. El síndrome de las palabras, incluso el fin del mundo hoy, ahora, ya es un espectáculo. Se usa para el consumo humano. Se ha convertido en el recurso más deseado del planeta. Para salvar a la humanidad, Wall Street quiere comenzar una revolución. Hacer que el agua sea rentable y crear mercados de agua como los mercados de petróleo. El agua cae del cielo, por lo tanto debería ser gratuita. Cuando oigo eso siempre digo... Los diamantes se dan en la naturaleza y no son gratuitos. Es un producto financiero, como cualquier otro producto financiero. El mercado ha cambiado un poco en las últimas semanas. Hoy está alrededor de $485-$495 por megalitro. Estamos en el inicio de esta revolución financiera del agua. ¿Qué pasará con quien no pueda pagarla? Esa persona necesita el agua. La fiebre del oro azul ha comenzado. ¿Alguien puede detenerla? El derecho humano al agua significa que no es caridad, es un tema de justicia. Es la problemática de nuestros tiempos, la crisis de nuestros tiempos. Con el aumento de la presión financiera sobre la movilización humana, la batalla por el agua ya ha comenzado. ¿Resultará victorioso? ¿El planeta, la gente o los mercados?

El Ministerio de la Salud alemán funda un instituto especializado en higiene racial. La tarea del Instituto del Kaiser Guillermo es detectar y estudiar indicios de defectos que un influyente informe designa como la degeneración física y mental del pueblo. Síndrome de las palabras, radio libre, feudalista, casi medieval, transmitiendo directamente desde una Barcelona oscura y turística neoliberal, gentrificada, asqueada, explotada, maltratada y emputada, empalada, radio libre desde Barcelona, en los terrores del año 2000. I could do anything, I felt free, so I followed my heart. But I've told you who's waiting at home. We knew the end from the start. Oh, I need time. I kiss the tears from your Spanish eyes. I hate to say goodbye, but I've got to leave. with you, Juanita. There is someone who's waiting at home. I can leave her alone, Juanita. Ese es el gran dilema. Si no usamos filosofía, entonces un mundo feliz no es una distopía, sino una utopía. No hace mucho, uno de los baluartes modernos de la divulgación científica expresó su clamor por una nación dirigida exclusivamente por la ciencia. Neil deGrasse Tyson tuvo que retractarse después de esto, debido a que varios le advirtieron sobre las posibilidades que eso suponía. También en aquel libro llamado This Will Make You Smarter, donde amplia cantidad de científicos expresan sus pensamientos sobre lo que todos deberían de saber, se pueden encontrar opiniones muy similares a las de Neil deGrasse Tyson sobre un mundo fundamentado enteramente de soluciones técnicas, surgidas de la ciencia, sin intromisión de ningún tipo de filosofía o ideología. El gran vacío y gran incógnita de esto es, sin una concepción de lo que es el humano, o sin una concepción filosófica de nosotros como ente o humanidad, no tenemos valor. Nadie, ni tú, ni yo. Científicamente hablando, no hay tal cosa como el valor existencial. Tampoco existen los derechos como propiedad objetiva de las conciencias. Y la ética y la moral son simples consecuencias de un desarrollo biológico e histórico, de manera que si podemos llegar a alterar nuestra biología o nuestra genética, ambas cosas se vuelven cuestiones ambiguas y sin importancia. Se pueden manipular arbitrariamente. Prácticamente, la ciencia no puede darnos razones para existir. Puede hacernos saber y comprender datos e información que pueden generar razones que podemos tomar para fundamentarnos y para vivir mejor en un contexto anímico. No me malinterpreten, la ciencia es una herramienta maravillosa, pero hay cosas que ni ella puede hacer. Ni siquiera la ciencia escapa a su hija, la técnica. En un mundo feliz se suprimen conocimientos científicos con la finalidad práctica de mantener la estabilidad social, aunque al mismo tiempo la gente ama y adora la ciencia, a pesar de que no tenga conocimiento sobre la misma, más que un montón de datos específicos que ésta les ha arrojado. Para mantener la estabilidad social, necesita mantener su nivel de consumo, algo que mantenga la economía equilibrada. En nuestro mundo, la supresión y la estimulación de conocimientos científicos es algo real, pero en nombre de un sistema enfocado en la eficiencia, el progreso material y la estabilización social, las tecnologías que podrían alterar el ritmo de producción son eliminadas, mientras que esas que son altamente consumibles obtienen especial prioridad. Esto queda claro con la obsolescencia programada, una tendencia que hace que se produzcan productos que dejan de funcionar después de cierto tiempo para asegurarse de que el consumidor siga consumiendo siempre. Por ejemplo, los bombillos que usamos todos pueden fabricarse para durar más de 50 años, pero en cambio se nos venden versiones inferiores que debemos de cambiar cada cierto número de meses. La ciencia engendra a la técnica, a la tecnología. Sin embargo, el uso y el abuso de cualquier medio no pasan desapercibidos. Siempre nos influencian. Siempre generan algo. No existe nada que al relacionarse con seres humanos sea plenamente objetivo, directo y unidimensional. Este es nuestro mundo, uno que camina sin parar a la distopía con la que soñó Huxley. El síndrome de las palabras. Tu mundo 21 es un puto asco. No hemos avanzado absolutamente nada, hemos avanzado en el absolutismo. Radio Libre en un mundo de esclavos. Tu mundo no existe y tu mundo se va a acabar. I was walking through the jungle just the other night. I really heard a big rumble and I thought it was a fight. Well, I started to listen and began to move my feet. It was a jungle drummer doing a knock a beat. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. I knocked out beat and I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Well, I moved a little closer just to get a better view. I saw a chip and a monkey, yeah, I done a Suzy Q. Well, a geeter and a hippo was a doing a bop. While a great old baker frog I was a making with a hop. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock.